blancas y con lunares. Con las que tengo negra 40 pares. Y en el otoño, niña, y en el otoño, cuando no tienen hierba, comer madroño, comer madroño. Tiene mi ovejita bellón rizao y un cordero merino que le he comprado. Y si Dios quiere, niña, y si Dios quiere, voy, tendré 20 corderos para el mes que viene, para el mes que viene. Una cordera blanca que yo tenía, con la flor de la jara se mantenía, se mantenía, mare, se mantenía. Uy, uy. Una cordera blanca que yo tenía, campanillas de cobre, collar de cuero, la va guiando un macho negro lucero, ay, ay, ay, la va guiando un macho negro lucero, negro lucero.